sueños cosechar, con el lienzo de tu cuerpo para dibujar tu corazón. Una tierra fértil con caballos cosechar, con el lienzo de tu cuerpo para dibujar tu Bienvenidos a este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, acá de las nuevas instalaciones ciberfuturísticas de RadioCartón.com. Está ubicado aquí en una esquina del barrio chino de Guanatos, México. Bienvenidos a Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Esto es Letras del Gueto, un espacio para la libertad de la ciencia y el pensamiento. Agradeciendo a toda la banda que ha hecho posible el programa. Hoy se encuentra con nosotros el Merequetengue, trayendo con nosotros algo de música afro, mexicana, árabe, española. Algo, una mezcla media cabrona, pero pues mestizos, ¿no? Somos claro. Algo mestizo, bien, o sea, bien, nada nacionalista, todo mestizo, ¿no? O sea, claro. Bienvenidos a Letras del Gueto, el Merequetengue, Chío, es el Nahual. Hola, mucho. Y Mario Jaranas, Mario. Bienvenidos. Gracias. Este es su espacio, su gueto, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Pues chido, con esa buena rolita, ya lo había escuchado, Cerca de Ti, ¿no? Cerca de Ti. Un arreglo muy chido. Así es. ¿Cómo surge esta influencia, toda esta influencia? ¿Cómo nace esta creatividad para transformar todos estos ritmos y darle sentido a una pieza musical? ¿Cómo nace esta inspiración para lograr este trabajo artístico que acaban de mostrarnos? Pues con los años vamos escuchando músicas, informándonos de todas las influencias que han estado alrededor nuestra. Pues quisimos hacer un proyecto donde a partir de lo mexicano poder integrar elementos naturales también de nuestra cultura, ¿no? Como la rama, bueno, en este caso nos inspiramos en música turca, tiene algo de música turca y música mexicana, sobre todo la base, ¿no? Con la letra, con la poesía, con los instrumentos. Con, ¿no?, instrumentación, sí, claro. Que ahorita pues estamos tocando la jarana, esta la tocamos con la jarana y el requinto jarocho de 5 cuerdas. Sí, y obviamente, pues bueno, los demás elementos que ahora no pudieron venir, pero bueno, lo acompañamos con bajo eléctrico, con percusiones y con el acordeón, que es nuestra banda. ¿Por qué el merquetengue? ¿Qué es un merquetengue? Yo veo, sabía que el merquetengue es como un baile, como el goce, algo así, ¿no? Es un cotorreo, un baile, sí. ¿No? El merquetengue es así como que el goce, no sé si sea... Se escucha, bueno, si lo buscas en la Real Academia tiene una significancia diferente, pero lo utilizamos coloquialmente en nuestros círculos, pues vamos al merequetengue, ¿no? O sea, como a la fiesta que incluye todo, ¿no? Ahí tengo un merequetengue en el cuarto, ¿no? Tengo todo mi show. Nosotros lo expresamos como la mezcla precisamente de todas las culturas que vienen y nos llegan aquí a nuestro estado y cómo nosotros también las asimilamos y las volvemos a reinterpretar ya con nuestra influencia, ¿no? No, y estabas en lo cierto, en el centro de México, lo que es Zacatecas, San Luis Potosí, Torreón, Coahuila y alrededor, hay un género que se llama el merequetengue. Normalmente lo interpretan, lo cultivan los grupos de norteño. Entonces también es un género musical. Sí, como sí. Tú decías, exactamente. Sí, o sea, es algo, o sea, esa raíz, ¿no? Esa magia de la raíz del mestizo que aunque la quieran desterrar y todo sigue precisa, ¿no? A veces hasta en los bailes te traiciona la patita y vas moviendo, aunque por muy te sale lo cumbenchero, ¿no? O lo ranchero y todo el pedo, ¿no? Entonces yo creo que pasa lo mismo con los genes, ¿no? Viene hasta lo árabe, lo no sé, ¿no? Vikingo, hasta... Sí, ¿no? Viene todo... Sí, no, pues sí, precisamente nosotros al hacer el proyecto, pues nos dimos cuenta que aquí en Guadalajara, desde el mismo nombre, tiene el nombre árabe, que muy pocos de repente saben qué significa allí. Y vimos que también pues aquí hay mucha influencia española, obviamente, y por lo tanto árabe. Sí, entonces pues todo eso nos va inspirando. La gastronomía, la misma arquitectura, la arquitectura, la vestimenta, el lenguaje exactamente, que pues cultivamos todavía muchas palabras que son de origen árabe, ¿verdad? Que son cotidianas totalmente. No sé si podemos escuchar otra rolita, que nos claro. Puedan acá compartir otra rolita para darnos cuenta de lo que va a haber hoy va a haber fiestón acá en el Revueltas, para que se den ahí un volteón, a sí. Partir de las 9 van a estar ahí el merquetenga viendo baile, pisto y empezar, sí. va a haber así acá es. Cotorreo, pues vamos a escuchar algo para que se nos den ganas de irnos a meternos un poquito. Claro. Esta se llama Flor Sónica. Es con esta, ¿verdad? Sí. La gente ama a mi alrededor. el cometa es la señal, buenos tiempos ya vendrán. Es algo de lo que va a haber hoy en el Revueltas, en punto de las 9:30, y van a estar quitándonos las rimas con algo de son jarocho y toda esta mezcolanza, ¿no? Toda esta chulada del mestizaje, ¿no? De lo que nos hace nosotros. Pues qué chido, ¿no? ¿Ha valido la pena, por ejemplo, sacar tu propuesta creativa a este estilo musical que sabemos que no es muy comercial ni muy remunerante a veces, ¿no? Pero vale la pena sacar tu trabajo, sacarte el corazón y las tripas y arrojarlas y decir esto es lo que yo hago, como con mi música, mi propuesta, ¿ha valido la pena? Sí, claro, claro, porque bueno, pues nosotros, cada ser humano, pues tenemos un don, un talento, y desarrollamos también nuestros talentos ahí conforme va pasando la vida. Y obviamente, pues nosotros, en nuestro proyecto de Merequetengue, pues tratamos de darle más variedad, ¿verdad? Bueno, obviamente nuestras raíces son la música mexicana, el mariachi, el son jarocho, los huapangos, la música ranchera, pero también pues como ahorita ya hay una globalización, pues también nos entran músicas de otras partes del mundo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, y sí, no, pues sí vale la pena, es la expresión del alma, hacer lo que sabemos hacer mejor. Y pues ya tenemos desde el 2014 con el proyecto, aunque bueno, en diferentes momentos, pero siempre ha sido como muy gratificante. Bueno, hemos estado en radio, en tele, y pues siempre es una satisfacción poder compartir, ¿no? Nuestra música, nuestros versos, todo lo que trabajamos con los músicos, ¿no? Todo el equipo, todo lo que vamos planeando antes de cada tocada y lo que vamos construyendo, ¿no? Pues es llena el alma, ¿no? Nos la hace sonreír. Y también tratamos de contagiarlo, ¿no? Con la gente a través de la música y de como lo sentimos, lo aventamos, ¿no? Fíjate que nosotros cuando iniciamos el proyecto nos íbamos a la calle y montábamos canciones para saber qué tipo de música le gustaba a la gente. Aquí en Guadalajara, aunque hemos andado en otros lugares, pues, pero aquí en Guadalajara llevamos música africana, llevamos música española, llevamos sones jarochos, incluso mariachi hemos tocado también en la calle, ¿no? Y pues sí, la gente se conmueve mucho con la música mexicana, ¿no? La música, y aquí en Guadalajara se conmueve mucho la raíz árabe española, sí llega, ¿no? Sí pega, sí, sí. Guadalajara, la única ciudad, como decíamos hace rato, con el nombre árabe. Entonces, por ahí hay una raíz en nosotros, los de Guadalajara. Gotita. Hay una gotita ahí fuerte que no hemos reconocido muy bien, te fijas, no reconocemos, y aunque está en todos lados, ¿no? Más no la hemos querido explotar, ¿no? Da temor, ¿no? Por ese enajenamiento, pues, de que mencionábamos de la música de las masas que enajena y aturde, ¿no? O sea, nomás está hecha para aturdir, ¿no? No para sentir, ¿no? Y podemos llamarle invasión cultural incluso. Sí, o sea, un aturdimiento, o sea, la verdad a veces ni llega a un grado musical, ¿no? O sea, un grado pues agradable al oído, llega un momento en el que es algo, bueno, enajenante, ¿no? O sea, que te molesta. Sí, sí. Y como, o sea, es lo que yo me preguntaba, por ejemplo, cuando llegas con esta propuesta, incluso hasta lo tenemos en la sangre, lo que es la gotita, ¿no? O sea, también el jarocho, todos estos ritmos que mezclan ustedes, toda la banda los traemos, ¿no? Todos los mestizajes los traemos, ahora sí que, y es imposible negar la sangre, ¿no? Claro, sí, no, es imposible, se siente. Hay piezas, bueno, ahorita te vamos a tocar una que en especial sentimos de esto que estábamos hablando. Mario encontró una melodía de la víbora de la mar como música tradicional en la tradición árabe. Ajá, entonces la grabamos, cuando me la enseñó, digo, no, pues ya le metimos ahí una melodía y la metimos en primero en una canción en el 2014, una instrumental que él y yo hicimos, pero ya después le hicimos canción completita y le hicimos una canción, se llama Las Naranjas. Y cuando platicamos de esta canción, es más o menos, le digo, hay cosas que vienen en esta canción que hicimos musicalmente, que le digo, no, siento que ya las traía adentro, como que no son mías, pues sí son mías, ¿no? O sea, que ahí están, que me salieron del inconsciente o que nos salieron del inconsciente. Y bueno, ahorita te la presentamos para que la escuches, ¿no? ¿Sale? Sí. Se llama Las Naranjas, ¿no? Vamos a escuchar Las Naranjas. Saludos, hermano. Buenas vidas, saludos. Vamos a aprovechar para mandar unos saluditos para la banda Alberto Funk, Enrique Pérez Torres, Ayuda Tandiki Jaramillo, Miguel Ángel Flores, Cámara Chido Canal. Estamos. Saludos. Saludos para la banda del otro lado. Las Naranjas. Sacan las piñatas en forma de estrellas para cuando exploten frutas van a dar. Todas las naranjas que hay en tu jardín pintan de amarillo el camino del Edén. Ya ves por la noche es blanca carmesí en la luna llena hasta el amanecer. Thank you. No, pues es como no sentir, ¿no? Sí. Cómo no sentir cosquillas hasta en aquello, como dicen por ahí, ¿no? Es que esa mezcolanza, ¿no? Esa, lo que mencionaba, igual que decía que sale natural, pues es las células, ¿no? Ya es genético, ¿no? Ya lo traes, la memoria, que le nombra la memoria celular, ¿no? Claro, memoria genética, sí. Todo lo que somos, fíjate que en todos los tiempos reina la confusión, pero es una buena manera de volver a empezar una visión sobre el mundo, el recordar quiénes somos, de dónde vivimos, las historias que han pasado, de todas las historias de las que estamos hechos, ¿no? Es una buena manera, se nos quita lo engreído, se nos quita lo inclusive nos ubicamos en qué parte de la historia estamos, ¿no? Nos ayuda mucho, muy recomendable, ¿no? La historia. Sentir esa su esencia de cada uno, ¿no? O sea, no negar nuestra esencia, ¿no? Claro. De repente, porque hasta uno mismo niega su parte, ¿no? Su esencia, su, ahora sí que su raíz, ¿no? Eso es. Sí. Pero sí, es sí. Que ya estamos, o sea, está tan grande el pinche tumulto, el ruido allá afuera que no queda de otra, ¿no? O sea, que ya te forman tu personalidad, ¿no? Ya te dicen que escuches, que no escuches, que comas, que no comas. Sí. Y cuando surge esta chispa, yo siento que no sé cómo ustedes, si valga, por ejemplo, tengan alguna especie de mensaje, querer llevar algo o alguna intención con este tipo de rolas, con este sentimiento, con este corazón, ¿tiene algún, no sé, algún fruto, buscan algo, ganar algo a cambio por darnos esta magia? Mira, nosotros lo hemos platicado, es en parte también, nosotros lo vemos ya hasta como una responsabilidad, ¿no? Al principio pensamos en el sueño del disco y todo eso, y claro que es... Y ya ni existen los discos en físico, ¿verdad? Llegamos tarde. Ya ni siquiera es business, ¿verdad? Pero en algo nos queda muy claro que el mensaje siempre tratamos de hacerlo positivo, propositivo y proactivo, ¿no? Proactivo y propositivo. En nuestras letras, en nuestras músicas, analizamos mucho cada mensaje para poder llegar proactiva y propositivamente a las personas que nos escuchan. Tratarles esa responsabilidad que hemos adquirido nosotros de poder expresar los brillos que nosotros vemos, ¿no? A los que nos tocó crear e interpretar y enseñar, ¿no? Es como una responsabilidad, pues, compartir y en las letras siempre somos proactivos, propositivos, ¿no? Tratamos de ver los brillos, sabemos que el mundo está jodido, pero también hace falta poesía y pues, bueno, hay mucha poesía, pero hay poesía que nos ayude a relajar el alma, ¿no? Poesía, sí, sensible, exactamente. Sí. Por ejemplo, usted, no sé, ustedes como artistas, como pues esta onda, esta fuerza que tienen, esta magia que nace el artista, por ejemplo, en este caso el músico, ¿ustedes creen que es algo dado un elitismo, que solamente lo, como así como los Jedis o como una raza especial, o que no, pues a este güey le tocó ser músico y o toda la banda tiene esa capacidad, toda esa magia de poder agarrar un instrumento, agarrar una pluma, agarrar un pincel y hacer magia, transformar la realidad en algo? O sea, ¿eso es que algo que se nace o se forma el artista? A ver, pues mira, realmente todos los seres humanos somos músicos, ya por ahora sí que por defecto. O pasivos o activos. Y ya sea pasivos o activos, desde el mero hecho de que estamos hablando, el mero hecho de caminar, ya llevamos un ritmo. Nuestros sonidos internos, como el ritmo del corazón, pues lleva siempre una percusión constante, ¿verdad? Bueno, a veces ya no tan constante por tantas cosas que hay, ¿verdad? Tantas arritmias, tanto estrés, ¿no? Tanta revolución que hay, pero... normalmente nosotros somos musicales, entonces realmente por muchas cuestiones, muchos chips que nos implantan desde chicos, muchos temores, no nos desarrollamos como artistas o como músicos, porque normalmente nos cuartean, ¿no? O sea, no, tú no cantas feo, no tocas bien, no tienes pero realmente todos tenemos esta gran oportunidad de ser músicos o artistas. Nada más, en realidad muchos sí nacen, ¿no? Pero en sí, sabiendo las técnicas, aprendiendo y desarrollando y constante, tener una constancia y disciplina, todos nos podemos volver músicos, de hecho. Yo estuve trabajando con niños en mucho tiempo, como 15 años, y también he dado clases a niños, y ahí siempre veía que hay dos tipos de niños, ¿no? A uno le podías decir, a ver, mira, vas a tocar esto, y el niño de volada, tacatá, tacatá, tacatá, tacatá, tacatá. Y había otros que no la cachaban así, pero si se lo escribías en la tierra, así sea en la tierrita, lo hacía, ¿no? Y duraba horas ahí metido, pero hasta que ya, hasta días, ¿no? Ya, pero lo lograba, ¿no? Lograba sacar el... Entonces, la música, yo entendí que puede ser, como dice él, que todos somos músicos, puede ser una medicina, inclusive para el autismo, ayuda demasiado, ¿no? Para niños autistas, para personas autistas, el escuchar música o ejercicios de rítmica o ejercicios de vocales, todo nos relaja, ¿no? O sea, hay personas que sí traemos una facilidad. Y algo también que creo que traba mucho el desarrollo social tiene que ver el que somos muy vulnerables. Entonces eso que cuando ya te dicen, no la armas, no, pues sí, somos muy vulnerables, ¿no? Desde una gripe, sí, ¿no? Como tortuguita, sí. Por eso inventamos tantas cosas, ¿no? Porque nos tenemos miedo, ¿no? Y porque nos sentimos vulnerables, necesitamos. Entonces, y cuando le dices algo, pues... a veces hasta una palabrita, ¿no? No necesariamente tienes que ser tan claro. No alarmas, ¿no? Así, hasta un gesto, ¿no? Sí, un gesto, sí, nos podemos sentir. Por eso, no, cuando son niños y tienen niños alrededor, al contrario, ¿no? Ustedes dejen los instrumentos y lo que le vaya a dar, ¿no? No hay que decirnos no hay que subrayarnos lo que no podemos hacer, no tiene caso, ¿no? Es al contrario, ¿no? No hay que atacarnos, pero sí somos músicos todos, ¿no? Sí, musicales. Por nacimiento. Conexiones, ¿no? Conexiones es lo que es, lo que yo creo que lo que viene cada celulita, ¿no? Como nosotros que ya, pero ya nos creen eso como a veces que ya nos tenemos como más importantes, ¿no? Por el simple hecho de que somos seres humanos pensantes y queremos, sí. O por ejemplo ya porque ya tú tienes un buen trabajo, ya se empieza a formar estas divisiones, ¿no? Uh-huh. Y la música es todo lo contrario, ¿no? O sea, la música está hecha para unir. Por ejemplo, a mí se me hace bien locochón cómo lograron unir, o sea, miles de años de civilizaciones, diferentes civilizaciones en una sola rola, ¿no? O sea, es algo muy cabrón, ¿no? O sea, te pones a ver, o sea, todo lo que tuvo que haber pasado para que surgiera esa rola, ¿no? Sí, o sea, cuántas civilizaciones y todo para que surgiera esa idea, rola, ¿no? Sí, claro, sí. Y sí, qué chido que nos tocó este momento, ¿no? O sea, este momento y hay que el darle, mensaje, ¿no? Escucharlo, claro. Simón, pues sí, qué, sí. Otra rolilla, ¿no? Para claro, Simón. Simón. La perla. Al revueltas a las 9. Va a haber más de esto y también va a haber galletas y gancitos. Eso se llama La Perla de Occidente. Un poquito más rápida, ¿no? Y más amores de una prieta lágrima que rueda amarga por encima de su vientre. De la mano me llevaba, me perdí entre tanta gente, entre tanta gente, entre tanta gente. Me traías el brazo alrededor de la fuente, entre tanta gente, entre tanta gente. Alrededor de la fuente. Con eso no se quitan las rimas, yo no sé con qué edad. Chido, ¿no? Pues es, gracias, esto, gracias. Esto fue algo de lo que va a haber. Esto es el merequetengue. Es algo del merequetengue. Así es, somos la base, ahí va a estar toda la banda, va a estar el acordeón, traemos bajo eléctrico, yo toco el violín, él trae dos instrumentos también. Guitarra de golpe y jarana. La jarana, sí, sí, sí. Y percusiones. También traemos al Alex. Ahí traemos, andamos con buenos músicos. ¿No? Sí, sí, sí. Y el que falta por ir, exacto. Así es, sí, sí, sí. Pues, contactos, sí. Proyectos para. Ya nos quedan unos minutillos. Sus contactos, proyectos, presentaciones. Mira, estamos en Facebook, estamos como Ay Merequetengue, Ay de lamento y de júbilo, sin H, Ay Merequetengue. En Facebook y en Instagram estamos como el.merequetengue, todo en minúsculas. Ahorita estamos trabajando en la realización de un documental para Canal 44 de la UDG. Vamos a ocupar ahí un espacio de casi media hora para el proyecto. Estamos contentísimos, ¿no? Vamos a aventar el proyecto para todos lados, entonces estamos contentos, estamos metidos en eso, procuramos tener dos presentaciones al mes, estamos ya ahorita... ¿Por grabar también? ¿Por qué, perdón? Por grabar. Por grabar, sí, estamos metidos en eso, ¿no? Ya grabamos un primer disco, está ahí en la página de Facebook, está en SoundCloud, pero ahí en la página de Facebook lo pueden ver, el link del primer disco que grabamos hace en el 2014, ya vamos por el segundo, ¿no? Y bueno, pues ahí mismo damos cualquier nota. Ahorita por lo pronto es hoy en Pulquería Revueltas, a las 9:30, ahí vamos a estar toda la banda para que le caigan. Y ya pues en estos meses que salga el documental, pues ahí ya nos vamos a estar compartiendo todavía, ¿no? Cualquier noticia ahí por las redes sociales, ¿no? Y ya está todo dicho para el merequetengue, ¿o qué falta? ¿Van a surgir, están haciendo nuevas composiciones? O sea, todas estas rolas que escuchamos son composiciones de ustedes, todos son, o sea, son letra, música, totalmente rolas creadas y forjadas para el merequetengue. ¿Y en qué están trabajando actualmente? ¿Qué nuevos ritmos están usando? ¿O ya está dicho, no sé, están algún otro, no sé, ya están descubriendo algo, un ritmo nuevo, ¿no? Sí, pues hay bastantes. Mira, si van hoy en la noche van a escuchar. Ahorita estamos trabajando con toda la banda a definir las 20. Tenemos un set de 25 piezas originales. Entonces no las alcanzamos a tocar a veces en una sola noche, ¿no? Son un chingo. Y este, y ahí vas a, van a escuchar el viaje por África, por Arabia, por México, todo revuelto, no van a saber ni cómo les llegó. Latinoamérica. Ahí, Latinoamérica, sí, música tradicional. Y estamos ahorita trabajando en algunas piezas, sí, para rellenar sobre música balcánica, ahora con ritmos también a destiempo, sí, sí, sí. Y bueno, estamos queriendo amarrar este set de 25 piezas para empezar a trabajar el otro show, que ya lo hemos hablado, pero estamos esperando a que se termine esta etapa para ya con otros elementos nuevos, me refiero sociales, políticos y culturales, después del documental, este, poder explorar otro tipo de géneros. No, ahorita con los que tenemos no se la van a acabar, ¿no? Es para bailar, todo el, donde tocamos están bailando, nos ha ido muy bien. Este. Sí, sí, sí. Aquí están bailando, sí, sí, sí. Entonces, este, pues en eso estamos amarrando este set de 25. Todavía nos falta ahorita, creo que explorar un poco la raíz balcánica de los contrarritmos. Pero pues también ya van a empezar, o sea, en todo eso va la mezcla, ¿no? En todo el concierto hoy en la noche ya van a escuchar todo lo que estamos haciendo. Ok, pues ya para despedirnos, porque llega a continuación Laberinto del Pensamiento, ¿no? Va a llegar acá, hay que dejarle lista la cabina y calientita, vamos a dejarles la calientita para que sí, lleguen claro. Y se sienten a gusto, ¿no? Pues gracias. ya está dicho, ¿no? Este, hoy a las 9 en el Pulque Revueltas, ahí nos vemos. Ahí va a haber cotorreo, este, el Marquetengue, y después búsquenlo ahí en las redes sociales, ahí está chido, dense la oportunidad de conocer estas nuevas propuestas musicales, compártanlas. Claro. Y esto fue el Marquetengue en Letras del Gueto. ¡Fuerza! Gracias.